Contigo no sé qué hacer. Sin ti me meto en problemas. Uno y otro es un dilema. Compadécete de mí. Si tú y si tú, si tú me tratas muy bien y no eres más mentirosa, voy a darte un día una cosa que te va a poner feliz. Si tú y si tú, si tú me tratas muy bien, sin darme espinas con rosas, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a sufrir. Llegar.